12:30, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir nuevamente un nuevo encuentro de actualidad local para hablarles en concreto sobre la celebración de la feria y fiestas de nuestra localidad. Ya se lo anunciábamos en la jornada de ayer, el jurado se reunía para dar a conocer el nombre del ganador del cartel anunciador de la feria y fiesta de Ubrique. Y bueno, pues nosotros queríamos precisamente aprovechar la oportunidad también para darla a conocer a través de la propia delegada de festejos, Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Además, tenemos que agradecer que nos haya atendido porque ha tenido que salir precisamente una reunión en la que se están decidiendo asuntos relacionados con la Feria de Ubrique. Así que, agradecemos el que nos atienda, pues sobre todo para comunicar, ¿no?, el autor, la obra que anunciará la feria de nuestra localidad. Comenzamos, ¿no?, si te parece, hablando pues de los datos. El jurado se reunía ayer, tenía que decidir entre cuántas obras y finalmente, ¿por quién optaban? Bien, pues como bien saben todos los aficionados a participar en la elaboración del cartel de feria, ¿no?, a los participantes, sabían que se tenían que inspirar en esos motivos, ¿no? Y el día 12 de este mes de agosto, pues acabó el plazo para presentar o para entregar dichas obras, ¿no? Ayer, día 18, fue el fallo del jurado. El jurado estaba compuesto por el pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, por la licenciada en Bellas Artes Susana Domínguez Calvo, que también da clases de pintura, y por el técnico de imagen y fotógrafo de Ubrique, también reconocido, Juan Carrasco Soto, ¿no? Entre ellos tres, pues estuvieron viendo todas las obras entregadas. El total de obras que se entregaron fueron 10. Y también saben que en las bases cada autor podía presentar como máximo dos obras, ¿no? Hubo, sí, un participante, un autor que presentó dos obras, ¿no? En total fueron 10 obras, pero 9 autores, ¿no? Y la verdad que el fallo fue por unanimidad, lo tenían claro porque tienen muy claro lo que es un cartel de feria, los colores, etcétera, y la creatividad, ¿no? Aunque tengo que decir que sí, entre todos estuvimos hablando ahí y la calidad en general fue muy buena, ¿no? Pero, y también agradecerle a todos los participantes y animar para que se presenten en los próximos años, ¿no? Eso, los criterios, los colores, sí, yo sé que después de ver las obras que se habían presentado, pues uno de los motivos quizás que veían era el llamar la atención en los colores, ¿no? Y nada, el fallo, como ya he dicho, fue por unanimidad y el creador de la obra se llama Color y Pasión y fue designado Manuel Ramírez Ordóñez, ¿no? No sé si otros años ha participado Manuel en presentarse al concurso, porque sí te puedo decir que todo el mundo sabe las bases, ¿no?, que cada cartel va con un sobre cerrado en la parte en la parte de atrás y hasta el final, hasta que no se elige la obra, pues no se sabe quién es el ganador, ¿no? Y es lo que te puedo comentar, la verdad que no tardaron mucho tiempo porque claro, fueron 10 obras nada más, ¿no? El 50% fueron de carteles pintados, ¿no?, como tradicionalmente hubo más de un cartel que sí, que tenía bastante trabajo, ¿no?, pintado a mano, y el 50% fue pues en técnica libre, ¿no?, fue hecho por ordenador, ¿no?, por técnicas de nuevas tecnologías. De diseño gráfico. Diseño gráfico. Y la verdad que sí, que después de verla y comprobarlos todo, pues la verdad que sí, que yo creo, bajo mi criterio, ¿no?, que se tuvo en cuenta el colorido, ¿no? Y eso, y tener muy claro lo que es un cartel, de llamar la atención, de también la creatividad, porque ya está el cartel en la página web del ayuntamiento, todo el mundo lo podrá comprobar, y eso, son símbolos de aquí de Ubrique, una piel de Ubrique, la parte de abajo tiene lo que es las palmeras, ¿no?, lo que es el recinto, y después los farolillos, ¿no?, y sobre todo los colores, ¿no?, en un fondo blanco. La verdad que sí, que fue por unanimidad y le gustó a todo el mundo, es lo que puedo decir, y animar a todo el mundo para que participe y darle las gracias a todos los participantes, como ya he dicho antes. Y mucha calidad, la verdad que mucha calidad, pero la verdad que el año pasado creo que fueron 14 los que se presentaron y este año han sido solamente 10. Hay que destacar, ¿no?, distintos aspectos. Por ejemplo, un dato que nos llama la atención, el hecho de que durante estos dos últimos años, desde que se convoca concurso, en vez de realizarse la obra por encargo, claro, antes al ser por encargo a los pintores locales, pues siempre, obviamente, tenemos pinturas, ¿no? Las pinturas eran las que anunciaban la feria de Ubrique y ejercían a modo de cartel. Pero desde que se convoca concurso, es el diseño gráfico el que ha tomado el relevo y el que, bueno, pues inspira al jurado más para seleccionar la obra como cartel de feria. Sí, exactamente, porque cuando me incorporé yo a esta delegación existía un convenio, ¿no?, con pintores de Ubrique, donde había un listado, una relación, ¿no?, y la verdad es que el primer año y el segundo año pues eran los últimos, no, también entraron carnavales, ¿no?, eran todas las fiestas, ¿no?, y acabó pues en el año 2012, ¿no? Ya el año pasado, en 2013, pues ya se incorporaron a las bases, siendo la técnica libre, ¿no? Sobre todo el diseño gráfico también se incorporaba. Y la verdad que sí, pues ha tomado relevancia y tanto el año pasado como este año, pues han optado porque el fallo, por unanimidad, elijan ese tipo de cartel, ¿no? Yo también te puedo decir eso, que tienes muy claro. Yo la verdad que no entiendo tampoco y tienes muy claro lo que es un cartel y los criterios que deben llevar, ¿no? También tienen en cuenta lo que son las letras, ¿no?, de anunciar lo que es la feria, ¿no?, de Ubrique, etcétera, y hay muchas condiciones que se dan para elegir. Pero vamos, eso es quien puede hablar, es el jurado, porque si queréis hablar con... Allí entre ellos designaron a Juan Carrasco Soto, ¿no?, pues si quería hablar con él, y nada más te puedo decir, porque son ellos los que deciden. Y yo estoy ahí simplemente escuchando, aprendiendo y nada más. Así que vamos a conversar con el autor de la obra, con Manuel Ramírez, que habíamos quedado para, bueno, pues conocer un poco más además también ese trabajo. Nos lo va a describir el mismo autor. Con él vamos a conversar dentro de unos minutos, después de esta entrevista, para, bueno, pues que nos explique exactamente la obra ganadora, nos la describa, en fin, vamos a poder hablar de la obra en sí. Sí que, bueno, destacar, como decíamos, ese dato, ¿no?, el hecho de que el diseño gráfico nuevamente vuelve a inspirar al jurado, y es curioso porque el jurado, bueno, pues hay una especialista en ese tipo de cuestiones, ¿no?, en diseño gráfico, pero además también hay un pintor, hay una licenciada en Bellas Artes, en fin, que se puede tirar tanto para un lado como para otro, ¿verdad? Sí. Te puedo decir que exactamente igual, como el 50% de las 10 obras era un 50% lo que estaba en diseño gráfico y otra en pintura, ¿no? La calidad hay que mencionarla porque sí, la verdad es que había bastante calidad, ¿no? Pero eso, estamos acostumbrados a las técnicas tradicionales, lo que es pintura, ¿no? Y ya se incorpora también, como estamos hablando, el diseño gráfico, y muchas veces, pues la verdad es que esas técnicas son técnicas nuevas, ¿no? No todo el mundo sabe lo que son adaptar estas técnicas y yo creo que poco a poco se irán incorporando muchísimo, porque en Ubrique hay mucha gente ya que sabe de estas técnicas y poco a poco, pero sí tendremos que tener en cuenta también eso, lo que son las técnicas tradicionales, ¿no? A ver, a partir de ahora también, porque sí puede dejar desplazar lo que son las técnicas tradicionales, y la verdad que sí, tengo que mencionar que la calidad ha sido muy buena, que hay cuadros que han tenido muchísimo trabajo con las técnicas tradicionales, lo que es pintura. Y es una lástima también las horas que le han echado, porque hay más de un cartel que he de mencionar, ¿no? Pero en general, la verdad que ha sido mucha calidad. Pues nos quedamos, por tanto, con ese dato, con ese cartel anunciador de la Feria de Ubrique, Color y Pasión. El ubriqueño Manuel Ramírez va a anunciar la feria y fiestas de nuestra localidad. ¿Cuándo podremos ver el cartel en la calle? De momento, lógicamente, lo tenemos en la red, en internet, a través de la web del ayuntamiento, pero ¿cuándo vamos a poder verlo ya impreso en la calle? Seguramente hoy ya nos habrá facilitado lo que es el autor Manuel, pues lo que es el tamaño digital, porque hay que mandarlo a imprenta en digitalizado, ¿no? Y desde allí sale, pues la imprenta ya sabe que contamos con pocos días. Yo espero que dentro de una semana esté ya el cartel fuera, lo que es también el programa que estamos tentándole las últimas pinceladas, ¿no? Pero eso, todo depende también de la imprenta, de las vacaciones, que estamos en agosto, etcétera, pero siempre vamos con la misma velocidad y la verdad que sí, que se portan bien. Yo creo que sí, que dentro de una semana ya estará el cartel en la calle. finales de agosto, principios del mes de septiembre, con prácticamente la víspera de feria, ¿no? Cuando llega septiembre, además este año más cerca a la feria que en otras ocasiones, por aquello de que coincide, ¿no?, el día de la patrona, y después ya justo el día siguiente tenemos el encendido alumbrado, así que falta poquillo, ¿no?, para que se desarrolle ya la feria y fiestas de nuestra localidad. Y bueno, pues inmerso en todos esos preparativos, en realidad, ¿no?, por parte de la delegación de festejos, el cartel es una de las cuestiones, de los detalles que quedaba pendiente, pero quedan otros asuntos también pendientes de los que se está trabajando justo en este momento. Por destacar alguno, porque ya la semana pasada se informó al respecto, ¿no?, de todo ese trabajo que se está haciendo, pero por destacar alguno, uno de los flecos pendientes eran los festejos taurinos. Finalmente parece que ya sí que hay una decisión al respecto, ¿no? Podemos decir decisión porque no podemos decir que va a haber espectáculo taurino, ¿no? Pues sí, efectivamente, como ya comuniqué la semana pasada, estábamos trabajando y estábamos con el empresario que lleva ya dos temporadas dando corridas de toro aquí en la Plaza de Toro de Ubrique, tanto en feria como en marzo, ¿no?, la corrida de la piel, y la verdad que va a ser imposible llevar a cabo lo que es una corrida de toro en estas fiestas, en la feria. ¿Motivos? Pues la verdad que después de echar números y bastantes reuniones, incluso hablar de un posible cartel, las condiciones son muy negativas y son en contra, porque la verdad que lo que más tenemos en contra o tiene en contra el empresario es ese convenio que existe entre picadores y banderilleros por los costes que supone dar una corrida de toro, porque tengo entendido que tanto una plaza como la Plaza de Toro de Sevilla o cualquier plaza de primera, pues los costes de una corrida de toro en una plaza de tercera son exactamente iguales, ¿no? Y sobre todo después por el aficionado, el aforo de la plaza, ¿no? Es imposible llevarlo a cabo porque son unos costes muy, muy elevados. Me consta también, porque he estado a lo largo de esta semana y la semana pasada hablando con él, contemplando también las distintas ferias que hay, corridas de toro que se dan por aquí en Andalucía, sobre todo muy cerca a nosotros, como es San Roque, Tarifa, etcétera, y son corridas que se van a suspender, y corridas que se han dado en otras poblaciones, por ejemplo, como en Los Barrios, donde sí me consta que el ayuntamiento ha tenido que poner 24, 25 mil euros, ¿no? La verdad que ahora mismo está fuera de nuestra perspectiva, porque yo, por ejemplo, desde la partida de festejo es imposible, y también teniendo en cuenta cuando se haga corrida de toro y un cartel, por ejemplo, la última vez que estuvo aquí el Fandi con el aforo y el aficionado que acudió a la corrida de toro, ¿no? Es imposible y es muy, muy, muy, muy, muy por parte del empresario en esas condiciones, pues es totalmente desfavorable. No se quiere arriesgar porque es que no cuenta y en estos momentos no hay nadie en quien quiera apostar y que quiera jugarse su claro, su dinero, ¿no? Uh-huh. Es imposible. Yo también lo que sí se va a trasladar con esto, si con este convenio lo que se va a atender es a que desaparezcan lo que son las corridas de toros en los pueblos, pues la verdad que hago un llamamiento para que se reúnan y revisen y miren este convenio, y nunca podrán igualar una corrida en una plaza de tercera a una corrida de toro en una plaza de primera, ¿no? Es imposible los costes, porque un ejemplo, por ejemplo, te puedo decir que el coste del veterinario, ¿no?, el que tiene que venir a firmar la corrida, etcétera, exactamente vale igual, vale 1.500 euros una plaza de toro de Ubrique como es Sevilla, ¿no?, o Ronda, que es lo que tenemos más cerca y son plazas que siempre se llenan. Y después también sabemos que en estas poblaciones lo que era, por ejemplo, en la Goyesca, la cantidad de corridas que se daba, pues siempre también ha mermado, hay menos corridas de toro tanto en Sevilla como en Jerez, etcétera, ¿no? Sé que el otro día en el puerto se llenó, se ha licitado la plaza, es un empresario nuevo, pero las condiciones que se dan, la verdad es que son muy desfavorables con este convenio. Espero que se siente, que vuelvan a retomarlo y que miren por lo que es la fiesta del toro, porque es que la verdad que así es imposible, ¿no? Hemos estado hablando con vistas a marzo, a ver, y preparando un festival, y eso sí lo vamos a preparar con tiempo y esperemos que sí, pero lo que es una corrida de toro es muy difícil en estas condiciones. Es una cuestión meramente económica. Los ayuntamientos tienen que, bueno, pues ver si no le merece la pena, pero sí, se pueden permitir, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, si se pueden permitir sufragar parte de los gastos de un espectáculo taurino, porque los empresarios pues no lo pueden asumir al 100% y requieren de la ayuda de las administraciones. Y bueno, pues las administraciones locales no siempre pueden permitirse el lujo de sufragar esa parte del coste de un espectáculo taurino, ¿no? Y bueno, pues hay que baremar, hay que valorar, y eso ya pues cada uno decide, ¿no? Además es eso, es que independientemente de la corrida de toro es una feria, son muchos días, ¿no? Mucho gasto, y la verdad también estamos apostando también por lo que son, por contribuir también a la búsqueda de la promoción de los nuevos valores de la fiesta de los toros, ¿no? Y es también la Escuela Taurina, y también hemos firmado un convenio, ¿no?, con la Escuela Taurina, y están ahí los chavales, y eso sí, eso va a suplantar lo que a la Corrida de Toros el sábado día 13, pues los chavales de aquí, Dubrique y otros que vienen de otras escuelas taurinas, pues darán un espectáculo, ¿no? En la Plaza de Toros será gratuito, ¿no? Yo lamento que no haya Corrida de Toros, pero esas son las condiciones que se están dando en estos momentos, ¿no? Los costes, como he dicho antes, también hay en cuenta lo que es la seguridad social, etcétera. Son muchos criterios, muchos contextos que hay que tener en cuenta para organizar una corrida de toros, y la verdad que es que se va de las manos porque es muy costoso, y sobre todo también cuenta después con la participación de que la gente, llevamos ya 2 años lo que bajando la entrada, ¿no? Pero independientemente del coste, aunque se baje, es que la gente no acude a los toros, ¿no? También en Ubrique sabemos que la feria, hay mucha gente por las condiciones que se dan, por nuestra actividad, que es una semana que las fábricas dan vacaciones, y hay mucha gente que no ha disfrutado lo que es en el verano del periodo vacacional, y en esa semana se va, ¿no? También se entiende que haya menos gente, que acuda menos gente a los toros. Son las condiciones que se están dando en estos momentos, y esperemos que poco a poco se puedan mejorar y vuelva a tener Ubrique una corrida de toros, lo que es en feria y en la corrida de la piel. En fin, ofrecer un espectáculo taurino es algo caro, y si encima, bueno, pues no, la gente no va, pues el empresario no saca dinero. Esto son las cuentas, no hay tampoco más donde dar, donde explicar en lo que hay. No hay más donde ahondar, porque es que esas son las condiciones. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al festejo taurino, no habrá una corrida de toros tal cual, ¿no? Durante la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique, sí que habrá un espectáculo taurino formado por los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la provincia de Andalucía. Sí, porque son, bueno, independientemente de la Escuela Taurina de Jerez, ¿no?, que a la que pertenece Ubrique, pues ahí la verdad que hay una promoción de chavales que están ahí, que están destacando. Igual ese convenio que elaboramos ya en primavera con la aquí comarcal, ¿no?, donde participaba Prado del Rey, Benaocá, Algá, etcétera, ¿no? Eran 6 o 7 municipios, y Ubrique entraba dentro de este convenio, y se va a llevar a cabo ahora en feria unas clases prácticas, ¿no?, donde los chavales, sí, yo tuve la oportunidad de estar hace 15 días lo que era en el espectáculo en Benaocá, se llenó, estuvieron bastante bien, y eso, participarán, no, ahora mismo te puedo decir los nombres porque están elaborando lo que es el cartel que va a salir ya en breve, está esta semana en imprenta, y podrá comprobar todo el mundo quiénes son los chavales, pero sí viene dos, creo que son de escuela que no pertenecen a la Escuela de Ubrique, vale. Y también viene un chaval que está destacando, que no es de España, de aquí de la península, pero la verdad que es muy joven, creo que es mexicano, pero ahí en México las condiciones, los criterios, desde más joven se puede ya torear. Es un chavalito muy joven y está destacando, y la verdad que estuvo muy bien en Benaoca, ¿no? Y creo que también va a participar aquí en Ubrique. Bueno, pues es la novedad, ¿no? Ese espectáculo el sábado 13 tomarán el relevo de lo que es la corrida de toro los alumnos de las escuelas taurina de la provincia con ese espectáculo gratuito. De momento sí que en principio lo que sigue adelante es la celebración de la suelta de toro organizada por la Peña del Toro el Gallumbo en nuestra localidad. Esto lo organiza, como decíamos, este colectivo, esa entidad, la Peña del Toro el Gallumbo, pero el ayuntamiento colabora. Yo te quería preguntar exactamente en qué consiste la colaboración del ayuntamiento de Ubrique. Pues como ya dije anteriormente, el ayuntamiento o el pleno en sí, lo que sí se aprobó en junio, creo que fue en junio, fue la aprobación de la fiesta, ¿no?, donde todos los grupos políticos por unanimidad votamos a favor de esta tradición del toro del gallumbo aquí en Ubrique, ¿no? Después la peña del gallumbo es la que organiza, ¿no?, es la responsable del evento, ¿no? Lo que pasa que, claro, que esta peña es nueva, se ha creado, está ahora mismo naciendo, y se me consta que tiene una cantidad de socios muy razonable aquí en Ubrique por el poco tiempo que lleva, y claro, ha tenido que tirar porque la delegación de gobierno en Cádiz, pues la verdad que los criterios y los conceptos, los requisitos exigidos, pues son bastantes, ¿no? Y ellos ahora mismo se están empezando. Entonces, a través de Rodo del Sur, de una empresa, son las que va a organizar todo lo que es el toro del gallumbo, según tengo yo conocimiento, ¿no? Son una serie de conceptos que sí, que le exigen, y están trabajando en ello, me consta que están trabajando en ello, hasta el momento no hay ningún problema, yo creo que sí, que nosotros ya aquí en el ayuntamiento sí le hemos guardado el material, porque se han hecho de todo el material, de todo lo que va incrustado en el suelo, etcétera, porque hay que hacer unas obras, ¿no?, en todo el recorrido, y ya ese material lo tenemos para empezar también las obras en breve. Y sabemos que las vallas, pues por solidaridad con lo que son las peñas, donde se celebran este tipo de sueltas de toro por las distintas localidades, como es Benamahoma, Grazalema, Benahoca, etcétera, pues le van a facilitar las vallas, y creo que también tiene las vallas, las tenemos aquí en Ubrique ya, independiente, no sé si han llegado ya las de Benahoca, que han sido este fin de semana, pero le van a prestar las vallas y ahora mismo no tienen por qué comprar, ni aunque su objetivo es tener todo su material y tenerlo ellos, ¿no? Pero sí, sé que están trabajando en ello y por lo pronto no hay ningún problema y se llevará a cabo lo que es este festejo, ¿no?, popular. Sí te puedo decir que sí, dice que existe ahí una plataforma, los defensores de animales, etcétera, etcétera, pero ellos están trabajando y la verdad que cuentan con una cantidad de público que está a favor de que se lleve a cabo este festejo taurino también, ¿no? Popular. Bueno, pues en principio, lo relativo a lo que es la infraestructura, ¿no? La colaboración que aporta el Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento es la mano de obra por parte de la Delegación de Vías y Obras, el personal para habilitar y poder llevar a cabo el festejo taurino. Eso es lo que el Ayuntamiento va a ofrecer, es lo que te puedo decir. Además, lo saben los distintos grupos políticos, que ese fue el acuerdo del que llegamos nosotros. El cartel ya sabemos que está en la calle, son muchos patrocinadores los que han participado, y me consta que también, según me han dicho, que se han quedado muchos patrocinadores fuera que querían colaborar en este evento, ¿no?, en esta fiesta popular. La mano de obra, en cuanto a vías y obras, te refieres, por ejemplo, exactamente a creo que es a habilitar, ¿no?, lo que es el suelo de la calle para colocar el vallado. Exactamente, sí, porque hay que llevar a cabo lo que es incorporar en todas las zonas que estén abiertas, ¿no?, cerrarlas con las vallas, y hay que incrustarlas y incorporar en el suelo, llevan unos anclajes, etcétera, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar con trabajadores de municipales. Uh-huh. ¿Y estos trabajos cuándo se van a cometer, cuándo van a comenzar? Pues posiblemente pues la semana que viene, porque con el tiempo que contamos ya se puede decir que estamos a finales de agosto y la feria está aquí, sabemos cuándo comienza, el día 7 el día de este evento, y la verdad que mientras, además tiene que certificarla un arquitecto técnico, etcétera, y todo eso pues hay que empezar ya, es lo que te puedo comentar. Tenemos ya el material aquí y en breve empezaremos. Yo sé que ellos conmigo no, pero se han reunido aquí con el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Ubrique, han tenido la reunión y es lo que te puedo comentar. Uh-huh. Imagino que después, bueno, pues se recolocará todo, ¿no?, para que vuelva a estar como antes, ¿no? Imagino, lo que es la propia vía, las vías afectadas. Luego se recupera todo exactamente igual, vuelve a su estado natural. Uh-huh. Pues es la colaboración en concreto del Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Vías y Obras, con lo que es la celebración de esa suelta de toros en Ubrique, prevista para el próximo 7 de septiembre. En principio nosotros nos quedamos con lo que queríamos destacar en la jornada de hoy, el cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique, Color y Pasión, una obra del ubriqueño Manuel Ramírez, va a anunciar la feria de nuestra localidad. Se decidía ayer por parte del mismo miembro del jurado, y bueno, pues enseguida nosotros vamos a conocer algo más sobre la obra con el autor de la misma. Pepi Gloria, no queremos molestarte más, porque sabemos que está, bueno, pues inmersa en los preparativos de lo que es la Feria de Ubrique precisamente, y sí que, bueno, pues en estos días, lógicamente, te emplazaremos, ¿no?, para seguir hablando de todas estas cuestiones conforme se vayan cerrando asuntos, pues destacándolo aquí en la sintonía de la mañana, por ejemplo, y conocíamos que ya se sabe con seguridad que no habrá corrida de toros, pues lo mismo con el resto de asuntos pendientes de cerrar para la celebración de la feria, iremos comentándola, si te parece, a lo largo de estos días en la mañana. Muy bien, estupendo. Pues quedamos en ello, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a vosotros.